buenas noches ya, ¿no? A la distinguida concurrencia, un saludo también especial a las mujeres valientes de la testera, agradecer a las que han organizado este evento tan importante. Yo muy honrada, escuchando todas las exposiciones, esta lista larga de la violación a los derechos humanos en esta última década, aunque han pasado estos hechos, pero aún impresiona, ¿no? Aún todavía sentimos en el corazón la rabia y la impotencia de que no se haya dado justicia en muchos de estos casos, ¿verdad? Porque son muy grandes los casos nacionales, han llegado a la noticia internacional. Pero yo quiero tomar los derechos humanos desde otro ladito también, ¿no? De la sociedad, del cotidiano de la gente, de las clases sociales, como dicen, de ese pueblo que está ahí en las calles, señoras en las ventas, madres de familia preocupadas por la salud de sus familias, hombres sin trabajo, estudiantes, profesionales que no encuentran trabajo, niños, niñas que sufren violencia, secuestros, mujeres que sufren el feminicidio con tanta violencia, mujeres que sufrimos el acoso y violencia política en todos los contextos, parece que esto en ningún lado es excepción, sino en todos los contextos hay esto. Yo me preguntaba y hoy día hablaba con muchas jóvenes, con mujeres también, y le decía, ¿cuál de los derechos crees que se ha violado más en este gobierno? O sea, yo he preguntado a la gente también, porque yo tengo mi opinión, pero me interesa mucho saber lo que la gente de a pie piensa. No son politólogos, no son sociólogos, no son licenciados en X o Z profesión, son gente de a pie. Y había una coincidencia grande en una opinión, ¿no? Entonces lo voy a decir al final. También me encontré con una familia en taller y me contaba cómo están viviendo, por ejemplo, las familias de las viudas que quedaron, por ejemplo, de aquel tema de la Federación de los Cooperativistas Mineros, cuando la muerte del ex ministro que en paz descanse Yáñez. Realmente había que encontrar al que ha asesinado, los que han asesinado al ex ministro. Eso es verdad. Pero no ha habido el mismo empeño en encontrar a los que han asesinado a estos cuatro mineros de familias humildes. Y ahí voy a tocar, ¿no? Las viudas y los niños o niñas que han quedado indefensos, uno dice, ¿no? Está en el olvido, en la historia. Pero ¿qué pasó con los derechos humanos de estas familias? De ese chiquitito mundo al que casi no le damos importancia. Porque no son grandes personalidades, no son hechos que siguen viviendo, ¿no? Los derechos humanos de esos niños a una educación fiscal y gratuita, ¿se cumple? Según lo que me han contado, no. ¿Sus derechos a la salud se cumple? No, porque la viuda no tiene seguro, no tiene nada, ni ella tampoco disfruta de los derechos. ¿Su derecho a la alimentación con calidad se cumple? Tampoco, ¿no? Y así podríamos enumerar varios derechos de este pequeño grupo, de este núcleo de la sociedad, ¿verdad? Y eso se replica en otros contextos. Nuestra constitución política del Estado, digo nuestra, porque aunque ha habido un referéndum donde unos han aprobado, otros no han aprobado, pero es nuestra ley de leyes a la que debemos respetar, y principalmente nuestro señor presidente, todos los del gobierno, principalmente él, quiero decir, debe cumplir y hacerla cumplir. ¿Y qué habla precisamente de todos los derechos humanos? Están ratificados aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios internacionales, todo. Pero la gran pregunta que también la gente se hace, ¿realmente se cumplen estos derechos que están consagrados acá? ¿En cuánto porcentaje? Si nos basamos en la realidad objetiva, vamos a ver que no. Un simple ejemplo, cuando los estudiantes se inscriben al inicio del año, en las escuelas fiscales tienen que pagar una cuota de 100 pesos, 200 pesos como ingreso a una escuela fiscal. Después, en el año, los papás tienen que pagar el sueldo a los maestros de computación. ¿Realmente se cumple el derecho a la educación fiscal y gratuita? ¿No? Entonces, estos son también derechos humanos que no se están cumpliendo, a pesar de que nuestra Constitución tan garantiza en su contenido, ¿verdad? Pero voy a ahora tomar la opinión de la gente, esta gente, jóvenes, mujeres, varones que yo preguntaba, ¿no? Y todos han coincidido en algo. Uno de los principales derechos también que se ha estado violando en estos últimos años es el derecho a la libertad. Pero a esa libertad de pensamiento, a esa libertad de expresión, y tanto así como lo decía Jimena, medios de comunicación controlados, asedio a los periodistas, a los comunicadores. Entonces, la libertad de expresión es bien importante, es de vital importancia para que nosotros, como pueblo, como bases, o como dice la Constitución, estamos ahora representados por dirigentes de organizaciones sociales, que dicho sea de paso, organizaciones sociales que ahora realmente tengan ese espíritu de servicio, ese espíritu de demanda por las reivindicaciones sociales ante los tres niveles de gobierno, ha desaparecido, lastimosamente, ¿no? Ya tenemos ahora FEJUVES divididas, prebendalizadas, dirigencia mercantilizada, pero hay que decir lo importante, no todos los vigentes. Pero son ellos los portadores de nosotros que deberían demandar a los tres niveles de gobierno que se cumplan los derechos humanos de la población, derechos económicos, sociales, culturales y los ambientales, por supuesto. ¿Verdad? Pero no hay, ya estamos, el pueblo, indefensos. Pero y ahí es cuando les digo, ¿no? Como pueblo, nosotros, hombres y mujeres, los que no nos sentimos representados por estas organizaciones sociales que deberían luchar por nosotros, nosotros somos los responsables de reclamar y de demandar que se cumplan con los derechos humanos. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Porque todos los derechos humanos están interrelacionados. Si queremos hablar de derecho a la alimentación o de derecho a la vida, están interrelacionados. Si queremos hablar del derecho al trabajo, está interrelacionado con otros derechos, ¿verdad? Entonces nosotros somos los responsables. Y ahí, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, todos los que podamos, tenemos que romper esos silencios. Y si suena a desafío, no importa. Porque vale la pena luchar por los derechos humanos. Porque vale la pena enfrentarse a los que violan nuestros derechos humanos. No por solamente esta generación, sino por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Porque ¿qué vamos a dejar a los hijos? ¿Vamos a dejarles un gobierno, entre comillas, democrático, donde se pisotea la ley? Donde manda una ley grande que dice la ley MN, métanle nomás. Claro, es la ley MN del gobierno, ¿no? Dice, métanle nomás. Y su decreto supremo, PAP, que dice, pese a quien le pese, métanle nomás. Es eso. Porque ¿cómo podemos entender que nuestras autoridades principales no respeten lo que ellos tanto han pregonado, una constitución, ¿verdad? Por eso nosotros somos responsables y debemos romper los silencios, valientemente, porque ya no podemos confiar en representaciones de organizaciones sociales, lastimosamente. Y los que quedan por ahí haciendo algo, entre las dirigencias, les refiero, esperemos que sigan manteniéndose su espíritu de servicio a la sociedad, ¿verdad? Porque además, la clase política tan desprestigiada, lo decía la Jimena, ahí adentro mismo hay que luchar contra los del propio equipo. Porque no siempre vamos a estar de acuerdo si tenemos principios, si tenemos valores, no vamos a estar de acuerdo con las cosas malas que ellos hagan. Y nosotras, si tenemos esos compromisos incluso con nosotros mismos y con la sociedad, jamás vamos a ser cómplices, pero vaya que cuesta caro, ¿verdad? te cuesta, te arrinconan, te chantajean, te maltratan. ¿Por qué? Porque rompiste el silencio, porque los desafiaste a que las cosas se deben hacer bien. Y ahí están los derechos políticos que los tenemos que hablar más a las mujeres. Cuando a las mujeres no dejan que una pueda ejercer plenamente sus derechos políticos, no perjudican a esa mujer, perjudican a su contexto, al entorno donde la mujer puede incidir, puede trabajar en beneficio de la sociedad, pero perjudican a toda esa gente. Pero no, ellos no piensan así. Para ellos es cómodo que si una mujer habla, si una mujer protesta, si una mujer agarra la ley y dice que se cumple esto en beneficio de la gente, sobre todo reclamando derechos, entonces para ellos es más fácil callarla, como de lugar. Y eso también lo sufren algunos varones, ¿verdad? Nadie está libre, parece que en este tiempo de democracia, ¿verdad? Entonces yo comparto todo lo que han expuesto la compañera Jimena, Amparo, una mujer tan luchadora, admira que a su edad todavía sigue la batalla, ¿no? Realmente yo le transmito los saludos de allá desde el alto, es admirable el trabajo que ella hace. Entonces, yo quiero recalcar, resaltar más este derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión. Porque hoy en día la protesta, como todos ustedes lo saben, se ha criminalizado, se ha judicializado la libertad de expresión también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Esa es la pregunta. Y cuando uno ejerce el derecho a la libertad de expresión, la otra pregunta es, ¿qué pasa? Tenemos varios ejemplos, ¿no?, de aquellos que se han atrevido a decir la verdad al gobierno de frente, los han hecho expulsar de los medios de comunicación, los han dejado sin trabajo, chantajean con publicidad. Eso es lo que sucede cuando uno ejerce su derecho a la libertad de expresión. La libertad es muy importante en democracia. Sin libertad no podemos hacer nada. Y al gobierno, si hubiese estado aquí la doctora Susana Rivero, ¿no?, la señora del Movimiento Socialismo, había confirmado. Que había confirmado su presencia, no entiendo por qué no vino, porque la íbamos a tratar igual, con respeto, como nos merecemos, porque la pluralidad también es democracia, ¿verdad? Pero no vino, y me hubiese gustado decirle a la doctora Susana Rivero, como gobierno, respeten la ley. Anulen, así como han ignorado el 21F cuando el pueblo le ha dicho, gracias por todo lo bueno que han hecho, pero por favor retírense por la puerta grande y después vuelvan. Yo le hubiese dicho a la doctora, respeten al pueblo, al soberano. Respeten la constitución política que es tan garantista en derechos humanos. Respeten nuestra libertad de pensamiento y respeten la voz de nosotros, de hombres y de mujeres, porque somos responsables de construir una sociedad más justa, más humana, más armoniosa. Además, como mujeres, esto para cerrar, las mujeres ya no somos solamente pues las que transformamos la idea, ahora transformamos la materia con más énfasis todavía, porque trabajamos en todo, ¿verdad? Entonces, no está la doctora Susana Rivero, pero espero que le transmita lo que estamos diciendo aquí. Las espías deben estar. Sí, probablemente. Pero le vamos a mandar un saludo. Es una persona como nosotros, merece el respeto. Le mandamos un saludo, pero también le mandamos ese mensaje. Señores del gobierno, respeten la constitución que ustedes han hecho, respeten a la ley y respeten a la voz del pueblo. Muchas gracias.